En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor. Estamos con Enrique García, jefe del área de registro de la Defensoría del Pueblo de la Nación, haciendo un balance del año 2014. Y le vamos a pedir a Enrique, ¿cómo le va, Enrique? ¿Cómo está? Hola, Almirón, buenas tardes. No importa. Le vamos a pedir a Enrique que nos cuente un poco cómo fue el trabajo del área de registro este año, cómo se manejaron las quejas, cuántas quejas hubo, no cuántas en número, sino decir que hubo más quejas por teléfono, si la gente vino más, si escribió cartas, un poco nos cuente cómo trabajaron y más o menos cómo se desarrolló este año la actividad en la Defensoría del Pueblo. Además también viendo que se ha cambiado bastante lo que es la comunicación también interna, que es lo que llevamos nosotros, entonces eso también ha redundado en otro tipo de contacto también de la gente, ¿no? Sí, usted sabe, registro es la puerta de entrada a la defensoría, en el sentido de que cada persona que tiene un problema, sea que tenga un problema o sea que quiera consultar sobre alguna cuestión muy variada, viene al área de registro, que es la donde le damos la primera orientación, sea para que inicie una queja dentro de la defensoría, porque el defensor es competente, o lo orientamos, que vaya a algún organismo u otro prestador que pueda darle una ayuda en razón del que está fuera de nuestra competencia. Sí, la idea es que la gente se vaya de acá con una respuesta. Ya sea una respuesta nuestra o una respuesta hacia dónde tiene que ir o qué tiene que hacer. Se va con una respuesta, es verdad. Una respuesta que es, iniciamos la queja acá, o la actuación o el expediente, como queramos llamarlo, las actuaciones para intervenir, o la orientamos, para eso tenemos una carpeta con información muy vasta sobre todas instituciones públicas y privadas, asesoramientos gratuitos, o sea que cuando se va la persona de acá, va a un lugar que específicamente va a atender la situación que le plantee. Eso es interesante porque además muestra que sea un canal que le sirva a la gente, ¿no? Que venir a la Defensoría del Pueblo le sirva a la gente para poder solucionar su problema. Esa es la idea, abrirle la puerta para que pueda solucionar su problema. De ahí en más después, bueno, todo lo demás es un trámite, pero por lo menos que la gente tenga un oído, alguien que lo escuche, que lo reciba, ¿no? Sí, en eso ponemos mucha atención y mucho cuidado. ¿Cuánta gente más o menos hay en atención al público? ¿Cuánta gente está todos los días atendiendo al público? Atendiendo al público que viene en forma personal, son 3 personas. Y atendiendo telefónicamente son otras 3 personas. Que varía un poco, usted se imagina, la mayoría de las veces son 3 personas, pero algún problema, enfermedad, pero en términos generales son 3 personas. Incluso ustedes también, la parte directiva del área también muchas veces recibe personalmente a alguna persona que tiene algún problema, lo atiende, lo asesora también. El tema es el siguiente, nosotros capacitamos al personal tanto que atiende el conmutador como los que atienden público. Pero sabemos que el tema de la competencia, o sea, qué cosas puede hacer o no puede hacer la defensoría, no es un tema, no es algo sencillo. Por lo tanto, cuando sea que nosotros escuchemos que la conversación, pues estamos muy cerca todos, con la persona que viene no encuentra una salida con la persona que lo está atendiendo, nos arrimamos. Yo soy el responsable del área, me arrimo y oriento o, digamos, encamino la conversación hacia una de estas dos alternativas, que es la de iniciar la actuación o derivarlo a otro lado. De cualquier manera, quiero resaltar una cuestión. Tenemos quejas de gente que viene y cuando le decimos no lo podemos atender se enoja porque es verdad, lo andan, es una persona que por ahí recorrió 3, 4 ciclos de organismos. No lo mandan acá a la defensoría, no lo derivan sabiendo que tenemos competencia, sino se lo derivan como para no seguir atendiendo. Entonces mucha gente se enoja y yo creo que tiene razón en enojarse, pero jamás hemos tenido, desde que yo estoy en registro, jamás he tenido una queja por el tratamiento de las personas que están atendiendo público. Claro, eso es muy bueno. Al contrario. Vienen inclusive muchas veces a fin de año algunas personas, señoras, señores, a saludar a la persona que le atendió por un problema de electricidad, por un problema de teléfono. Se escucha mucho a la gente que viene. A veces se tiene en el primer enfoque, en la primera conversación, ya se tiene una idea, pero la gente quiere seguir hablando, es decir, está cansada de necesita que lo escuche. Necesita que lo escuche, y eso es lo que hacemos también. Enrique, y además siguiendo después, dentro del área también se existe, una vez que la actuación ya está hecha, lo que es el seguimiento, las notificaciones a los organismos, los pedidos de informe, todo eso, todo también pasa por ustedes. Ustedes tienen que hacer lo que se llama la salida, la recepción de correspondencia, es decir que el trabajo de ustedes no termina solo con recibir la queja, se sigue después dentro del trámite que hace cada área, ¿no? No, exactamente. Cuando se inicia la actuación, se remite al área que tiene que intervenir. Nosotros determinamos qué área interviene por el tema y se lo enviamos. El área, toda la información o toda la documentación que tenga que salir a organismos, o sea, que salga a la calle, sea organismo, sea entidades particulares, sea ONG, la tiene que enviar a través nuestro. Uh-huh. O sea, nosotros tenemos montado un sistema de protocolización, que claro, es donde se toma nota, se le brinda un número de nota a cada nota que sale, de tal manera que uno pueda controlarlo, y un sistema de correo que es parte de distribución personal, o sea, distribuye una persona, y la otra es correo postal, que por razones obvias de... Si hay que enviar a una provincia, no podemos mandar a alguien. Sí, perfecto. Entonces está. Y por otro lado, bueno, después siguiendo también lo que es el tema de quejas o presentación de quejas, ¿dónde usted vio más cantidad, o por lo menos hay mayor cantidad? ¿Hay quejas personalizadas? ¿Hay consultas telefónicas? ¿Hay consultas por correo? ¿Dónde es? ¿Cómo se comunica mayormente la gente? Mire, hay mucha consulta vía email, por correo electrónico, y hay muchas consultas telefónicamente. Sí, yo le diría que para hacer un número poco, no muy preciso, porque estamos no hemos hecho todavía la estadística del año, pero en llamadas podemos andar en las 14.000. 14.000 llamadas telefónicas, sí. Son muchas llamadas, sí. Además, bueno, ya que está, lo recordamos, la Defensoría tiene un número gratuito para llamar, para consultar, que la gente puede discarlo y directamente desde allí, a partir de allí, después lo vamos a pasar bien, a partir de allí directamente entra al área de registro a hacer las consultas. Y si es fuera del horario de atención, se puede dejar un mensaje. O sea, de 10 a 17, se toma el mensaje y al día siguiente, a primera hora, las telefonistas, cuando toman... empieza el trabajo de ellas, claro, bajan las llamadas esas del contestador y comienzan a ponerse y se ponen en comunicación con la persona que llamó. Es decir, que siempre van a ser atendidas. Esa es la idea. Que la gente que llama siempre van a ser atendida. Bueno, Enrique, le agradecemos, por supuesto, mucho su participación. La idea es desearle un feliz año para usted, para toda la gente del área y, por supuesto, para la gente que nos está escuchando, saber que tienen un lugar para asistir, para consultar y, como dice Enrique, van a tener una respuesta positiva, ya sea como empezar una actuación aquí o bien ver a dónde tiene que seguir la actuación. Sí, básicamente, además, que parece una perogrullada esto que voy a decir, pero todos que conocemos muchas veces lo que es la burocracia oficial, no en todos lados se atiende bien. Y nosotros nos jactamos de dar una atención muy cuidadosa a las personas que vienen acá, porque sabemos que vienen con un problema y habitualmente serio. Perfecto, y esa es la idea, y ojalá que podamos en el 2015 seguir haciéndolo así. Muchas gracias, Enrique. Por nada. Ahora presentamos las noticias. Catamarca. Jubilados podrán cambiar el banco para cobrar. La ANSES anunció que todos los jubilados y pensionados que podrán elegir el banco donde cobrar sus haberes. En ese sentido, el organismo nacional informó que todo jubilado o pensionado puede optar por cobrar su haber en cualquiera de las entidades bancarias habilitadas por la entidad, así como en alguno de los centros de pago exclusivos. No obstante, señaló que si un beneficiario quiere cambiar de banco, solo puede hacerlo luego de haber cobrado por primera vez en la entidad asignada por el organismo provisional. Para tal fin, el trámite deberá realizarse a través del número gratuito 130 de lunes a viernes de 8 a 20 horas o desde el sitio web www.anses.gov.ar con la clave de la Seguridad Social. La modificación será efectiva aproximadamente a los 60 días desde la comprobación de titularidad. Mientras tanto, continuarán cobrando en su banco habitual. La gente y su defensor. Producción ejecutiva, Juanjo Larrea. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos.